vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades, que tienen a las familias mexicanas bajo zozobra. Para acceder a las armas se tendrá que pasar por controles de confianza, pero a falta de que el Estado mexicano te dé seguridad, y se los digo con mucha responsabilidad, este Estado mexicano no le garantiza seguridad a las familias mexicanas, es el momento que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, puedan defender su negocio, puedan defender su cuadra, puedan defender a su familia, porque los están asesinando de manera impune. Y sé, y claro, lo hemos dicho, sé que esto va a generar un gran debate, pero ese debate hay que generarlo, discutirlo, analizarlo de fondo, porque dejar morir a cientos de mexicanos cada día a manos de la delincuencia ya no se puede permitir. Nuestra prioridad debe ser la gente honesta y que el crimen organizado sepa que la gente se va a defender ante las agresiones y ante el riesgo que ellos le generan. Proponemos también no militarizar a la policía y a las Fuerzas Armadas, lo sabemos, lo tenemos claro, es algo que hemos planteado desde un inicio, que haya capacitación, que haya formación, que haya equipamiento, que haya mejores salarios, sí, pero no podemos realizar esta acción en nuestro país.